recibimos el lunes la noticia de que íbamos a ser una de las bandas soportes de esta fecha y todavía hoy estuvimos ya haciendo la prueba de sonido y bueno, seguimos todavía con esa sensación de no creer en a dónde vinimos a parar, ¿no? Claro, ¿y cómo fue que quedaron seleccionados? La gente del staff de la Renga se encarga de con tiempo ir buscando material de bandas de la zona. Bien. Y siempre, por lo que después tuvimos una charla con el organizador, siempre tratan de darle el espacio a bandas nuevas. Uh-huh. No repetir por ahí o siempre darle espacio para que todas las bandas puedan tener esa posibilidad. Mira qué bueno. Entonces, así como fuimos convocados nosotros, y va a tocar también una banda que es de Sierra de la Ventana, que tienen una amistad con Gustavo, con Chizo, del cantante guitarrista de La Renga, sí. Y también fueron invitados para ser parte de este evento de hoy a la noche. Contame un poco de Decibel, ¿cuánto hace que viene tocando? Estamos escuchando ahí de fondo justamente la música que hace tu banda. Nosotros hace un poco más de 2 años que estamos formados como Decibel con esta banda. Somos un trío, obviamente cada integrante hemos tenido, ya venimos teniendo unos cuantos años tocando y hemos estado en distintas bandas, y hace 2 años que empezamos con este proyecto. Es un trío que está integrado por Luciano Rodríguez en batería, Cristian Guaragli en bajo y bueno, yo estoy en guitarra y voz. ¿Cómo está el panorama en Santa Rosa, más allá de esto que les toca hoy, que está buenísimo? Y hoy estuvimos de temprano, fuimos para hacer toda lo que era prueba de sonido, llevarle el equipamiento nuestro, y es impresionante la cantidad de gente que ya está ahí cerca del lugar. Está instalada, claro. Sí, desde donde empieza la avenida Palacios hasta el final, donde ya se termina la calle y empieza toda la parte de la entrada para Castelvecchio, es impresionante. Mirá la vos. Cantidad de gente que hay, colectivos, hay gente que ha venido de muchos lugares, y la verdad que se palpita una sensación de que va a ser una gran noche. Bien, en el barro, Darío, toca en el barro hoy. Sí, creo que igual... ¿Cómo está el predio, vos que estuviste por ahí temprano? El predio está bien, obviamente tomaron todos los recaudos por el tema de las lluvias que hubo ayer, que fue tremenda. Nosotros habíamos estado a la noche ultimando detalles, nos dieron las acreditaciones, nos dieron el tema del horario, y casi te digo que salimos del complejo y arrancó la lluvia torrencial. Claro. Pero de temprano hicieron todo el vallado para separar, porque bueno, separaron para que una parte entrara la gente que entra caminando y la gente que entra con sus vehículos. Está todo separado y había máquinas que se encargaban de alisar por la tierra para que se pueda transitar normalmente, ¿no? Bien, la pregunta cholula, ¿conocieron a los músicos de la banda? ¿Pudieron tener alguna reunión o no? No, por el momento no. Lo que te puedo decir, y es algo que estábamos mientras esperábamos para poder probar sonido, es impresionante la organización que tiene esta banda. Es una cooperativa. Exacto, sí, estábamos con Marcos, con un amigo que es el que nos da una mano, va a estar hoy con nosotros asistiendo, ¿no? Y nos mirábamos y decimos, ¿te das cuenta? O sea, nos estábamos dando cuenta que hay 200 personas trabajando para una banda, uh-huh, de 3 integrantes, ¿no? Más la parte de armónica y vientos que ellos tienen, pero en sí la Renga son 3, ¿no? Claro, sí, y sí, sí. Es impresionante el trabajo que hacen, el trabajo que realizan, la movilidad que tienen, ¿verdad? Fantástico, o sea, desde que estábamos parados ahí con los equipitos esperando a ver si subíamos o no al escenario, que nos daban el ok, pasaba un técnico, nos saludaba, nos preguntaba si nos hacía falta algo, pasaba otro encargado de otra persona, luces, la verdad que es una experiencia que para una banda... poder tener en su currículum chiquitito, aunque sea de fechas, decir, fuimos parte de un evento de banda soporte de una banda como es La Renga, no cualquiera tiene esa posibilidad, entonces es algo que para nosotros es soñado. Bien, bien, generosa recibir, la banda. Encima, claro, y encima recibir esa atención que vos, siendo una banda que solamente te encargás de mantener un poco a la gente, calentando un poco el ambiente hasta que llega realmente el evento, el motivo principal, que es la renga, recibir ese trato, recibir esa amabilidad, recibir ese profesionalismo que te dan, la verdad que es increíble. Y obviamente que es algo muy importante para una banda, para cualquier banda, tener la posibilidad de poder ver eso desde adentro para poder, a partir de ahora, también ir teniendo otros conocimientos para llevar a cabo un show mejor en cada presentación que se haga. Bien, Darío, contame a qué hora tocan ustedes. Y nosotros, más o menos, está pactado entre las 7:30 y las 8, ya por ahí, que podemos estar empezando a tocar. Nosotros ya a las 6 de la tarde nos dijeron que teníamos que estar ahí. Bien. Así que creemos que depende cuánta gente haya, y depende también, creo, que el tema del clima. Por ahí, en ese lapso de tiempo, estaremos arrancando. Bien, bien. Bueno, un escenario impresionante. Me imagino el Carbaro, lo estuve mirando en fotografías nada más. ¿La banda está anunciada a las 9 de la noche? La Renga. La verdad, si te soy sincero, no dijeron nada de eso. O sea, no nos comentaron nada nosotros. Pero el predio ya estaba abierto para el ingreso. Me parece que ya a partir de ahora empezaba a ingresar la gente. Sí, seguramente. Sí, segura. Sí. Pero no creo que tampoco se haga muy tarde, porque asiste mucho público que es menor, entonces también, y es un lugar que está bastante alejado, y es una vuelta que va a ser una vuelta bastante bastante larga, ¿no? Porque se espera mucha gente, y se ha hecho toda una movida y una presentación visual desde lo que es el escenario, que va a albergar a mucha gente, y bueno, va a ser una cosa muy muy imponente, me parece.